hay si se quiere una cuestión política, por lo menos todo. En este caso. Todo. El reciclaje es político, directamente. No, no, está bien. No, se no. Va complejizando. Digo, exactamente, se va complejizando a medida que va. O sea, Smith es un grado más de complejidad en relación a la ficción, pero claro, es un grado de complejidad mayor al de Smith. Y más, claro, suponemos que es un grado mayor de complejidad en relación a ficción. Claro, por eso te vas a pensar como el valor. Como algo en la agricultura, uno siembra una semilla y después cosecha más semilla que la que sembró. ¿Sí? Ya que se me retornó el paso, pero duró lo que se semilla. Porque obviamente no es así. A ver, mi pregunta es, entonces, ¿qué hacer? Una respuesta equitativa sería, digo, dado que hay dos tendencias, no es que le esté postulando, es una buena idea. ¿Cuáles serían las dos tendencias? El que le fue mal, se recupere. ¿Cuáles serían las dos tendencias? Las dos tendencias son dejarlo como está, o como usted planteaba, dado que se está jodiendo. No, es justamente la intermedia. Porque ahí surge la hipótesis de que Sacco Digno va a querer correr el riesgo de sacar el 9, por decirlo de alguna manera graciosa. El tema sería que los que consideren que está bien no recuperen y mantengan la nota, y los que crean que está mal tengan la posibilidad de recuperar si es que es posible. Primero la penitencia. Después, cuando vengo con lo de las notas, se levantan todos y se dan el paso. Primero resolvamos esto. Pero solo dice. Yo creo que. Pero yo creo que. Gracias. vamos a llamar alarde de originalidad, vamos a llamar repechar. Y va a ser voluntad. Obviamente, para todos los que tengan menos de 7, los que tienen 7 más, que están en carreras. Pero la nueva nota sustituye a la otra. Es obvio. ¿Me entienden? Involuntario. O sea, el que se sacó un 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos esos tienen derecho a presentarse en voluntario. En voluntario. Pero, obviamente, la nota que sacan sustituye a la anterior. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Bueno. Y quedaría la posibilidad de con el otro parcial, tomando el repechaje, quedaría la posibilidad con el otro parcial de promocionar. Claro, es lo que indica. Ah, está perfecto. Reemplaza la anterior. Igual, digamos, igual la promoción sigue siendo el tiempo. Va a ser igual de fácil. Sí, sí, y además, hoy tenemos que empezar con más. Pero vamos a hacer, vamos a repasar fisiocracia que tiene el carro. ¿Cuándo va a ser el repechaje? Entonces, el repechaje lo hacemos, a ver, pongamos el nombre más elegante. Reciclado. Segunda oportunidad. Necesito un voluntario o voluntario. Una pregunta. No, no, porque no. Se me parte arriba. No, no, no, porque no se reparte. Es para que lea. Acosta, Daniel, no sé si está, 1. Albornoz, María Viviana, ausente. Sí, la A está ausente. Alegre, Hernán, Ezequiel, 2. Amiguetti, Mariela, Florencia, ausente. Martín, Romina, Andrea, 6. Antinori, Matías, Martín, ausente. Arauz, María Lourdes, 6. Arce, Mónica, Iré, ausente. Arla, Rubén, ausente. Baglietto, Clara Cecilia, 5. Vanera, Adriana, Analía, 3. Beguer, María Elena, 5. Blanco, Eduardo, 5. Monseñor Federico, ausente. Borda, Juan Carlos, ausente. Bocio, María Antonella, 9. Luneto, Cristian Omar, 3. Luner, Lara, ausente. Buterá, Munín, Santiago Díaz, 8. Carbone, Pablo, ausente. Javier Coria, 10. Cusolino, Cecilia, 2. Dalia, Claudio, Sebastián, ausente. De Paz, Diego, ausente. Duarte, Ligia, Fernando, 2. Escobar, Mariela, Mariana, Andrea, 2. Feli, Marcelo, José, ausente. Pokémon, ausente. Franco, Hernán, Javier, 2. Garay, Florencia, 2. García Franco, 9. Granada, Gonzalo. ¿Granada o Granada? Granada. Bueno, está mal en la ley. Está mal en la ley. Granada, Gonzalo, 7. Gauna, Diego, 6. Juliano, Sergio, 3. Gómez. Gómez, Roberto, ausente. González, Carolina, ausente. González, Fabián, 3. González, Mónica, 6. Goyanes, ausente. Grancel, López. Francisco López, 3, Guzmán, 1, Guzmán, abierto. Ereñú, Sandra, ausente. Kutniewicz, no sé si lo leí bien, Laura, 4, Joven, Sebastián, ausente. La igual, Sergio, 4, Lanuti, ausente. Leguizamón, ausente. Elena, ausente. Lucrecio, ausente. Mantarela, Francisco, 5. Martínez, Agustín, 4. Matus, Carolina, 1. Melo, Florencia, 9. Santiago, María, presente, bueno, Miranda, María, 3, Morán, Fernando, 10, Morgan, Carolina, ausente, bueno, Moyano, Jaime, 2, Murta, Lucía, Quiroga, Facundo, 2, Quiroga, Natalia, 2, Rafa Nieto, Banzán, Recarey, 5, Juan Carlos, Refugié, César, Rivero César, 6, Rodríguez Diego, 4, Rojas Karina, 4, Romano Federico, 1, Roger Walter, 4, Santana Gustavo, 1, Soleil, 3, Soleil Carlos, Souto Gisela, 1, Tedesco, 2, Torres Odilia, Urselay, 4, ¿quieren verlo después? Pero no, no, no, mamá. Lo pide, pero yo lo tengo que guardar. Bueno, entonces, a ver si quedamos claros. Todos menos los que tienen 7 o más pueden dar, es voluntario, un segundo examen, un segundo oportunidad, ¿no? Que va a ser en una fecha que fijaremos, y lo haremos, por ejemplo, damos clase normalmente, y de 6:30 a 7:30 tomamos el examen. ¿Sí? Gracias. Y del mismo tipo. Cinco preguntas. Sí, así, cinco preguntas. Por supuesto, no va a ser eso. Pero van a estar ahí. Bueno, entonces, estimativamente, profesor, ¿o no? Estimativamente, yo diría, puede ser perfectamente este miércoles que viene, ¿no? Próximo. ¿Por qué? Porque este miércoles que viene no tenemos. Ah, no, claro. Lo tenemos claro. Entonces, el 27. ¿Está bien el 27? Sí. Bueno, empecemos el repaso. Yo digo lo siguiente. Lo que no voy a hacer, a ver, ahora viene la parte linda. Lo que no voy a hacer es exponer nuevamente un asunto. No tiene sentido. Eso entra por un oído y sale por el otro. No. Preguntas por parte del otro. Si no hay una pregunta de ustedes, yo no digo nada. El repaso es nada. Quiero preguntar algo que tiene que ver con el final de la fase anterior al examen, que tiene que ver con la ley de Estado. Donde se iba a... Mira, la vamos a ver cuando veamos cuando veamos técnico. En realidad la ley de Sex está de Carlos. Está de Carlos. Nosotros no. Yo no lo toqué. Habitualmente uno la da, pero no. Nunca jamás en el Pero yo diría lo siguiente, en la medida en que ahora eso no lo vamos a ver, ¿sí? Reservate para cuando lleguemos acá. Ahí lo vamos. Otra pregunta acá. Yo entendí el tema del valor del uso y el valor de cambio. Pues no entiendo por qué son independientes. Porque si algo no tiene valor de uso, tiene utilidad, no puedo tener un valor de cambio, no lo puedo cambiar. Creo yo, no sé. Claro. Por lo que estás diciendo, si no tiene valor de uso, entonces no, tiene valor no de puede cambio. Tener valor de cambio. Es decir, el valor de uso es una condición, un requisito. Pero que algo sea una condición no quiere decir que determine a otra variable. ¿Sí? A ver, para aprobar el parcial es una condición que venga tratado. Pero que venga tratado no determina que lo apruebe. ¿Sí? Lo que dice. Dice así, lo siguiente, una vez que lo define, dice, hay cosas que tienen mucho valor de uso. el agua es muy útil. Y sin embargo, pocas cosas se obtienen a cambio de ello. Y a la inversa. De lo que está hablando es el valor de uso determina el valor de cambio. Después Ricardo lo va a decir expresamente. Va a decir, por tener utilidad, ¿no? Dice, la utilidad no determina el valor de cambio. Es un requisito, porque yo voy a comprar algo sea útil, pero no determina. Esta ley. El punto vale plantearlo porque los neoclásicos van a decir exactamente lo contrario. Van a decir que la utilidad determina el precio. Ya vamos a ver con el siguiente. Claro. Pero el Smith, el Ricardo y el Marx, el valor de uso y el valor de cambio son independientes, en el sentido de que uno no determina el otro, el valor de uso no lo determina el valor de cambio. O sea, el precio de la silla no está determinado por la utilidad de la silla, eso es lo que quiero. ¿Te quedó claro? Sí, me entendiste. Lo que pasa es que en Smith hay germen de ambigüedad, que lo vamos a ver cuando los neoclásicos se van a apoyar entre otras cosas, en algo que dice Smith. Dice que hay cosas que tienen mucho valor de uso y cosas que tienen poco valor de uso. Mucho, poco. O sea, dice, quiere decir que la utilidad es medida. Y se dice mucho, poco. ¿Cómo sabéis que algo es mucho o poco si no lo podéis medir? Ya vamos a ver después si en realidad no hay. Pero el planteo inicial de los neoclásicos fue decir que era medible y que la utilidad determinaba el precio. Pero eso en Smith no está así, en Ricardo tampoco, ni en Marx tampoco. Bien, la pregunta número 4 del parcial B sobre el tema de los salarios, si el capital subía, ¿qué pasaba con los salarios? ¿Me podés clarificar esto? Eso respondí con tiempo. Ahí lo que tiene que quedar claro es así. La pregunta que está haciendo Ricardo es la que tiene el preámbulo de lo que dice. Que dice, el problema primordial de la economía política es la distribución. ¿Sí? ¿Y qué es la distribución? El reparto, ¿no? El producto, el ingreso total, digamos, el salario, ganancia, o renta de sueldo. Entonces, dice Ricardo, sabemos poco acerca del curso normal. O sea, a medida que se acumula el capital, o sea, el capital, ya hemos visto, ¿qué dice Smith? Que el excedente se reinvierte, ¿no es cierto? Se convierte en capital. Y eso genera más excedente. Y ese excedente se vuelve a reinvertir y genera más excedente. O sea, esa es la idea de la acumulación del capital, ¿no? El capital se va acumulando, ¿eh? Bueno, entonces, a medida que se acumula el capital, ¿qué pasa con el salario? ¿Qué pasa con la ganancia? ¿Y qué pasa con la renta del sueldo? Vos dijiste que el salario natural no le pasaba nada. ¿Por qué? A ver. Digamos, ¿qué pasa? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿No? Pongámoslo así. Tenemos, ¿sí? El capital se va acumulando, ¿no? Entonces, salario, ganancia, ¿qué pasa? ¿No? Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿No? ¿Qué pasa con eso? Esto es lo que quiero decir. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro está en el cine. Ricardo ya está instalado, digamos así, en algo que ha planteado el cine. Fíjense, en realidad, lo primero que hace el cine es decir, existe el precio de mercado. ¿Qué es el precio de mercado? Es el precio que real y efectivamente se paga cuando se hace una transacción. Ustedes van al bar, compran un café, y si me hacen café, se suelte un euro. Este 1,50 es el precio de mercado. ¿Sí? Cuando compraron esta pizza, siempre que hay una transacción, ese precio que real y efectivamente se paga, ese se llama precio de mercado. Ese precio depende de la oferta y la demanda. Cuando hay mucha demanda, el precio aumenta, cuando hay mucha oferta, el precio disminuye, etc. Eso no lo vimos con detalles acá. Ah, no, sí, se lo plantea todo, ¿no? Bueno, y les puse ejemplos, ¿no? El pescado, el Semana Santa, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué aumenta el precio del pescado? Porque demanda. Porque el argentino que no come jamás pescado, ese día todo quiere comer pescado. Entonces, ahí aumenta la demanda, aumenta el precio. Bueno, este, ¿sí? Por lo tanto, el precio del mercado oscila constantemente. Y esas oscilaciones, esas variaciones que se producen ante variaciones de la oferta y la demanda, son variaciones de corto plazo. Pero hagan de cuenta que, no está planteado de esta manera, pero hagan de cuenta que, hay un precio que no es empírico. Empírico quiere decir relativo a la experiencia. Empírico es relativo a la experiencia sensorial. Es algo que se ve, que se oye, que se toca. ¿Sí? Si no lo veo, lo toco yo, o si no lo vio, lo oyó, lo tocó. ¿No? Pero es relativo a la experiencia. Hay un precio que no es un dato empírico, que está como por detrás de esas variaciones, ¿no? Tenemos las oscilaciones del precio de mercado. Pero hay una, ¿no? Como es una referencia, porque justo en el medio respecto de oscilaciones, ¿no? ¿Eh? El famoso chiste aquel de que se come un por medio un pollo. El único que come dos es el que come uno. ¿No es cierto? Bueno, ese por medio, ¿no? Ese es lo que se llama precio natural. Precio natural. Que yo les dije, donde dice natural, si ustedes ponen medio, en el sentido de promedio, es esa la idea. ¿Sí? Solo que ese promedio no se produce en el corto plazo. ¿Sí? Es una tendencia que se identifica en el plazo largo. ¿Sí? Bueno. Por lo tanto, la pregunta de Ricardo no se refiere ni la de ninguno de los economistas clásicos que están hablando de la variación de corto plazo. La pregunta es respecto de la variación de largo plazo. Entonces, la pregunta es, el salario natural, ¿no? El salario natural, la tasa media de ganancia, ¿no? El salario medio, la tasa media de ganancia, la renta media, esa, ¿no? ¿Cuál es la performance, digamos, ¿no? ¿Qué sucede? Lo que llama, por eso usa la palabra Ricardo Curso normal. Normal quiere decir promedio. Medio, promedio. ¿Cuál es el curso en promedio? Es decir, en un plazo largo. ¿Sí? Yo no quiero ocuparme de las variaciones de corto plazo. ¿Se dan cuenta que ahí ya estamos dando un salto analítico? Ya no es que me cobraron 1,50 el café, ¿cierto? Sino cuál es el precio promedio o el nivel que está su precio también, ¿sí? Bueno, en un plazo largo. Y además, ellos saben que ese su cálculo, digamos. Se trata de una tendencia en realidad. ¿Sí? Bueno, hasta ahí está, ¿cierto? Es más, en realidad, sobre todo Ricardo, le va a decir, y a mí no me interesa el precio absoluto, me interesa el precio o valor relativo, ¿no? Por eso dice en la segunda sección del capítulo primero, dice, a mí me interesa el valor relativo, ¿no? Es decir, que sobre la base de estos precios naturales, precios promedios, se pueden establecer proporciones entre diferentes valores de uso. ¿Sí? Tomando el precio natural o medio de la silla y el precio natural o medio de la camisa, ¿no? Yo puedo decir, bueno, tres camisas se cambian por una silla. ¿Sí? Pero, ya que estoy por una pregunta que se plantea, ninguno de ellos está pensando en que efectivamente se cambie, ¿no? Así, tomar tres camisas y dame una silla. No, no. Lo que están hablando es de una proporción. ¿Entienden? ¿Está claro ahí? ¿Verdad? Bueno. Entonces, la pregunta suya es, bueno, ¿y el salario? La pregunta es respecto del salario natural. ¿Qué pasa? Lo primero que dice Ricardo es, tenemos dos cuestiones. Una es, ¿por qué no le van a interesar estas variaciones de corto plazo? ¿Cómo es que en el largo plazo el salario de mercado, acá tengo el salario natural, que lo voy a poner este barrado, ¿no? ¿Por qué el salario de mercado, el que sostiene, digamos, puede ser mayor, puede ser menor, sino tiende al salario natural? ¿Sí? Esto es el otro caso. Como este precio, este salario de mercado, depende de la oferta y la demanda, como cualquier otro precio de mercado, lo que hay que preguntarse es cuál es la demanda de trabajo y cuál es la oferta de trabajo. Entonces, Ricardo ahí toma la teoría de la población de Marx. Yo le dije, la versión más popularizada, ¿verdad? Es la que sintetizó el próximo año. Mientras los medios de subsistencia aumentan de forma aritmética, la población lo hace progresivamente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, ahora, eso implica, en realidad, que lo que estamos haciendo, Marx, dice también Ricardo, es que son los medios de subsistencia los que determinan el volumen de la población. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aumentan los medios de subsistencia, va a aumentar la población. Pero si los medios de subsistencia disminuyen, va a disminuir la población. Eso es lo que si hay, si la población aumentara más rápido que los medios de subsistencia, ¿qué pasaría? Pues pararían mecanismos que se habrían de introducirla, ¿no? Y si los medios de subsistencia aumentaran más rápido que la población, arrastrarían, digamos, ¿no? La tirarían la raza a la población de una mujer. ¿Sí? Resulta que la demanda del trabajo viene dada por estos medios de subsistencia. Pero que para Ricardo no es otra cosa que la acumulación de capital. Porque como para los economistas, en leyes prácticas, invertir capital, digamos, capital es el fondo del salario. ¿Sí? Y pagar salarios es visualizado, por otra parte, correctamente, como no otra cosa que proveer del medio de subsistencia. Por supuesto que no le da directamente en el medio de su sistema capitalista de obrero. Pero le da el salario, porque el obrero tiene un salario y va y adquiere los medios de su sistema. Por lo tanto, cuando se acumula el capital, lo que está sucediendo es que está aumentando la demanda de trabajo. Y por otro lado está el aumento o disminución de la población, digamos, que implica el aumento o disminución de la oferta. Para Ricardo, lo mismo que para Marx, en general, el mundo clásico, digamos, aumentar la población, eso lo vinculan directamente con la oferta. ¿Sí? Directamente. Entonces, lo que dice Ricardo es, como los medios de subsistencia determinan el volumen de la población, no me interesa este asunto de que aumenten mal los medios de subsistencia, pero es que el orden es ahí que dice cómo la velocidad o la población puede aumentar más rápido que el capital, o el capital es más rápido que la población, no se puede decir nada al respecto, ¿no? Lo que está diciendo es, mire, acá lo que interesa es el salario agarrado, el salario natural en el momento. Para los clásicos, el salario es una variable exógena, es decir, está determinada fuera de la teoría que él está construyendo. Lo que está diciendo es, en una sociedad determinada, en un momento, en un lugar determinado, el conjunto de cosas que se compran con el salario están determinados exógenamente. Son un conjunto de medios de subsistencia biológica e histórica. Porque él dice, Carlos lo dice en varias partes, ¿no? En el capítulo sobre el salario, lo desarrolla, ¿no? Y explica, bueno, si bien hay que atender necesidades humanas en general, sin embargo, un inglés puede vivir mejor que un chino, o un ruso, o un ejemplo. Y además, mientras en Estados Unidos. Entonces, la idea es que este salario, como salario real, ¿no? Real, es un conjunto de cosas, ¿no? Que, Ricardo, que explico, es grande. ¿Por qué? Porque él, lo mismo que Smith, considera que la mayor parte del salario se gasta en alimentos. Y estos granos son el alimento principal. Es como, digamos, ahora decimos la canasta, ¿no? Salariada, canasta de bienes. Los granos serían el equivalente de aquella época. Hasta ahí vamos. Entonces, la idea es que, considerando el proceso de acumulación de capital, los obreros compran siempre la misma cantidad de granos, por cantidad y calidad. Digamos que sea 100 toneladas. Esto puede ser de muy diferentes formas. Supongamos que son 100 toneladas. ¿Pero qué pasa? Ricardo dice que en el proceso que él está analizando, es decir, a medida que se acumula el capital, él considera que cuando se va acumulando el capital, está aumentando la población, ¿cierto? Porque el volumen de los medios existentes determina el volumen de la población. Entonces, está aumentando la población. Y entonces, puede ser necesario cultivar nuevas tierras o invertir más capital en las tierras ya cultivadas. Sea como fuere, las distintas unidades de producción de este grano son cada vez mayores, cada vez peores, ¿no? Por supuesto, las dificultades de producción la primera tierra, la primera inversión de capital, es una misma. ¿No? ¿Se acuerdan cuando vimos tierra por tierra? A, B, C, D. Digamos, cuando se incorpora la tierra B, la productividad de la tierra A seguirá siendo la misma. Pero todo el trigo tiene que venderse al mismo precio. O ustedes, cuando compran los pan, dicen, a ver, este pan lo hiciste, ¿con trigo de paisanito o de la mula? ¿No? El trigo de la mula, entonces te lo pago. El trigo de paisanito te lo pago menos, no. ¿Cierto? Como todos los capitalistas tienen que obtener la tasa media de ganancia, aún los que invierten en las condiciones marginales, entonces todo el trigo se vende al mismo precio, que ahora es más alto. ¿Sí? De hecho, por eso la tierra A empieza a obtener una ganancia mayor. Que ahí aparece el propietario de la tierra y le dice, si no me pagas un arrendamiento de tanto, digamos, no te cedo el uso de la tierra. Y aunque no apareciera el propietario, igualmente el capitalista, además, sería propietario de esa tierra. Y entonces su ingreso se compondría en parte de ganancia media y en parte de ganancia media. Bueno, la cuestión es que el trigo se va encareciendo, el grano se va encareciendo, dice el Estado. Por lo tanto, a medida que se acumula el capital, el salario aumenta, a ver, nominal. No confundimos la inflación. Acá, Ricardo está suponiendo que no hay. Suponiendo que el valor del dinero permanece. Y esta es la razón por la cual disminuye la tasa de ganancia. Por eso, si ustedes buscan la parte del saldo donde dice los beneficios después del precio, o mejor dicho, del valor de los alimentos, él no encuentra otra razón por la cual la tasa media de ganancia disminuye que no sea la elevación permanente del salario debido al encarecimiento de los bienes que componen el salario. Particularmente de acá. ¿Se quedó claro? Sí. ¿Seguro? Perdón, no entendí muy bien. Lo que aumenta, o sea, la tasa es igual, pero por lo tanto tienen más beneficio de la tierra SAP, por citar un ejemplo. O sea, la tasa de ganancia es la misma. Si un capitalista tiene más ganancias que otro, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es una situación inestable. ¿Por qué? Porque si vos estás invirtiendo en una empresa que yo en la actividad de dinero, y resulta que yo me doy cuenta que invirtiendo en X se gana más, ¿qué hago yo? Me desplazo hacia la actividad X. Ese es el mecanismo clásico, el procedimiento por el cual la tasa de ganancia tiende a igualarse. Porque cuando yo me desplazo, tampoco es necesario que yo me desplace. Basta con que vos digas, esto viene barro, y saques más crédito. Y yo diga, este negocio no funciona. Con eso es suficiente para que el capital, no necesariamente el capitalista, se desplace hacia la rama X. ¿Sí? Pero al hacer eso, va a aumentar la oferta de los productos de la rama X y va a disminuir la tasa de ganancia en la rama X. ¿Cuándo no se van a desplazar los capitales? Cuando las tasas de ganancia sean las mismas, sean iguales. ¿Sí? Entonces, que la ganancia de los capitalistas que invierten en la tierra A sea mayor que la ganancia que tienen los capitalistas que invierten en la tierra B, es una cosa inevitable en los sindicatos, eso no puede durar. ¿Sí? Y la cuestión es que todos los capitalistas van a tener que tener la misma tasa ganada. Pero tal que, aún los que están en la tierra fe, se decidan a invertir y produzcan. ¿Por qué? Porque como aumenta la población, hay que producir en la tierra fe. Entonces la tasa de ganancia se va a aplicar al nivel de las tierras B. ¿Sí? Pero eso implica que en las tierras A, digamos, tierras A y tierras B. En las tierras A, y esto, digamos, en las tierras B, digamos, hasta acá es la tasa media de ganancia. Todo esto es la ganancia extraordinaria. En esta aparece una ganancia extraordinaria. Esto es lo que se convierte en renta. Entonces, por el tema de que la tasa de ganancia tiene que mantener igualada, es que van a aumentar los incentivos, digamos, al ponerse en el funcionamiento. No, Ricardo dice que es al revés, que es porque se encarece el trigo, ¿no? Es que van, digamos, a ver, no, está diciendo mal. A ver, no. La igualación, la tendencia a que se iguale la tasa de ganancia, se debe a que los capitalistas compiten libremente entre ellos. ¿Eh? Todos los capitalistas tratan de obtener la máxima ganancia que sea posible. ¿Sí? Pero hay libre movilidad de los capitales. Entonces, si hay algún capitalista o alguna rama, digamos, en la que las ganancias son mayores que en otra, eso dispara mecanismos para que el capital se desplace hacia esa rama o para que abandone la otra o las otras. ¿Sí? Ese es el mecanismo por el cual se iguala la tasa. Ahora bien, lo que dice Ricardo es que esa tasa media de ganancia es la que va disminuyendo a medida que se acumula el capital. ¿Por qué disminuye? Y dice Ricardo, porque se encarece el componente principal de la tasa. ¿Está claro? ¿Ahora sí? Digamos, Ricardo, ya van a ver ustedes que no hay necesariamente eso, pero él no encuentra otra razón para que aumente o disminuya la tasa media de ganancia que no sea estas variaciones permanentes en el salario a causa del valor de los alimentos. Él no encuentra otra razón. Ahora, a tal punto es un político, digamos, que en realidad este es el argumento exacto para decir hay que eliminar los aranceles a la importación de granos. Que es lo que está buscando. Por eso de que los señores son políticos y los otros no. Ricardo es más político que todos los demás juntos. Todos son. Lo que pasa es que uno de los términos más bastardeados en la opinión pública contemporáneo es ese, no, las políticas, yo no me meto en política. No existe no meterse en política. Yo puedo no afiliarme a un partido político, es otra cosa. Pero político es lo que nos interesa a todos. ¿Cómo hago yo para no interesarme por el precio del pan? ¿Me explico? Bueno, entonces, en ese sentido, Ricardo es político. Lo que pasa es que al mismo tiempo es teórico. Mira, vamos. Ahora, digamos, lo que a él le interesa es que él se sitúa, digamos así, en una sociedad ya plenamente capitalista. Eso lo advierte uno cuando lee el preámbulo y se da cuenta que él dice, acá tenemos los capitalistas, los obreros asalariados y las terratenientes. ¿Sí? La capitalista está haciendo un análisis que se mide en relación al capital total invertido. Los obreros reciben un salario que se mide en relación al volumen total del empleo. Y la renta que también se mide en relación al volumen total de la tierra puesta en producción. Pero digamos, el salario medio este es para un cierto volumen de ocupación. ¿Entiendes? Suponiendo que la ocupación es de tanto y la masa salarial es de tanto, hacemos la división, ¿no? Salario total sobre empleo total, digamos, ¿no? Empleo total, y me da el salario. ¿Sí? Y lo mismo pasa, tomamos todo el capital invertido, ¿no? Y le ponemos la ganancia, y eso me da la ganancia. ¿Sí? Pero él se sitúa, ¿no? Se sitúa desde estas frases así comprendidas, ¿no? ¿Sí? Ya en un capitalismo maduro en el sentido de la conformación de esta clase, y ya no hay más referencia a trabajadores independientes, a productores independientes. Ya no hay más referencia. Desaparece. ¿No? Y él mira esa sociedad cuyo eje, cuyo base es la acumulación del capital, desde la perspectiva de la burguesía, de aquellos que invierten el capital. ¿Y por qué lo hacen? Porque tratan de obtener la máxima ganancia que sea posible. Esta que da lugar a que se forme la clase media de ganancia. Entonces, el razonamiento de Ricardo es, ¿qué pasa con la clase media de ganancia en el largo plazo? Es lo que habla de cuál va a ser el destino de esa sociedad. Y él lo que dice es, mire, a medida que se acumula el capital, la tasa media de ganancia inevitablemente va a disminuir. ¿Por qué? Porque los salarios van a aumentar. Y van a aumentar porque se va a encarecer el componente principal de los salarios, que se denomina. La idea de él es que los alimentos, como hay muchas maneras, pero los alimentos se difunden por el conjunto de la sociedad. ¿Por qué se produce? Él al mismo tiempo de decir que la tasa de ganancia en la agricultura es la tasa de ganancia en las condiciones marginales, dice que esa tasa de ganancia es la de toda la economía. ¿Por qué? Porque se difunde por el conjunto de la economía a través de este encarecimiento de los alimentos. Como el salario nominal va a ser más alto, relativamente más alto, para todos los capitalistas. Ricardo se está manejando en el ámbito de la teoría de la deducción. El valor se monetiza y como aumenta el salario, tiene un ingreso. Entonces, por eso él dice, mira, todo esto que estoy analizando beneficia nada más que los terratenientes. Los obreros consumen siempre la misma cantidad de cosas, ¿no? Y en todo caso, si aumenta el salario nominal, es precisamente para que continúen a largo plazo consumiendo la misma cantidad de calidad de cosas. Pero ya hay, no ve un conflicto por ese lado. Hay unos capítulos posteriores, ¿no? Es decir, que no se aparece un conflicto entre la burguesía y los obreros, ¿no? Pero tiene que ver con otras cosas, ¿no? Tiene que ver más bien con el volumen. Pero acá, en el ensayo, en el capítulo 1, que vimos nosotros, ahí no aparece. En cambio, sigue un conflicto con la terratenía, ¿no? Dejando ahí esta cuestión del área, resulta que la tasa media de ganancia disminuye y la renta aumenta. Y además los terratenientes se benefician por partida doble. Por un lado porque la renta aumenta, pero por otro lado porque como los alimentos se encarecen respecto de los demás bienes, ¿no? Entonces el poder de compra de estos terratenientes, de la renta, digamos, aumenta también. Digamos, si yo antes, con una cierta cantidad de trigo, podía comprar un arado, después puedo comprar dos arados, tres arados. El poder de compra aumenta. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿No? Que para que se beneficie nada más que el plástico, todo lo demás se perjudica, y es una particularmente la clase que juega el papel directriz, ¿no? La burguesía, los capitalistas. Por eso es que, o sea, digamos, en esta aparece controversia que él presenta entre terratenientes y capitalistas, es el móvil que, por el cual él pretende eliminar los aranceles para fomentar una sociedad capitalista industrial. En febrero de 1815 se generaron cinco artículos. Dos de más, uno de Torres, otro de West y el de Descartes. Pero además, este llegó a convertirse en el gran debate, no solo en el Parlamento inglés, porque Descartes era diputado con él. El libro de ustedes en el Parlamento, ¿eh? O sea, discutían con esto, ¿no? Y estos artículos tenían que ver con una discusión de política económica concreta. O sea, ¿qué hacemos? Tenemos la discusión sobre las core laws, sobre las leyes de la ley. Y en realidad se convirtió en un debate nacional. Los liberal manchesterianos eran partidarios de eliminar los aranceles. Y había movimientos. Por supuesto, lograron arrastrar detrás de su punto de vista a los obreros. ¿Por qué? Porque al importar alimentos eran más baratos para los obreros. Digamos, no seamos tan inestables, mantengamos las cosas como ven. No, hay intereses. Y ciertos intereses predominan sobre otros en determinado momento. Y para mí es por intereses. A veces por el peso de la opinión pública, a veces por la fuerza. Por eso digo, no puedo no afiliarme en ningún partido político. Pero las cuestiones que interesan a todos, interesan a todos. No hay forma de estar. Bueno, en este caso, en Inglaterra, había un vínculo. Algo que ustedes van a buscarlo. Busquen en internet este debate sobre la ley de la con la Inglaterra en esta época. Van a ver ustedes que hay una literatura sobre aquellos acontecimientos. Pero la revolución industrial ya había comenzado. Si tardaron 40 años en resolver. Fines del siglo XVIII. Por eso. Cuando usted dice que demoraron 40 años en resolver el tema arancelario en relación a los granos, estamos a mediados del siglo XIX. Así es. Es cuando Marx está haciendo el planteo, ya comienza su trabajo. Así es. O sea, en el 46 él escribe por eso. Escribe la miseria de la crisis. Lo que no termino de entender entonces es esto. A ver, Ricardo, a fines del siglo XVIII. No, principios del siglo XIX. Está bien, bueno, principios del siglo XIX está planteando un desplazamiento del capital hacia la industria, básicamente. No, se está planteando. O sea, a través de la vía de la. No, ya Inglaterra ya es por eso. Un país industrial. Bueno, empezó la cosa tampoco en 1776. Tal cual. No, ya venía de antes. Digamos, uno fecha las cosas en la cuestión de que las periodizaciones tienen un carácter instrumental, útil hasta cierto punto. De hecho, alguien periodiza de una manera y viene otro que periodiza de otra forma, son con una fundamentación distinta. Como 1776, bueno, porque es el año que se inventó el arte de tanto. Antes había, ¿no?, una serie de aplicaciones de la ciencia a la medicina. Entonces, Ricardo venía escribiendo sobre estos temas, ¿no?, pero esto se da entre 1815 y 1815. Igual él muere en 1823. Pero el error es casual. En 1815, digamos, no en febrero, pues sí, ya no me acuerdo ahora, se quiere, creo que es en junio, de Guatemala. ¿No? Por eso el argumento de Malthus, que nos contra Ricardo, que, bueno, pero si nosotros importamos todos los alimentos, ¿qué pasa si Inglaterra entra de nuevo en guerra y de nuevo, por ejemplo, en una situación como la del bloqueo continental? Ese es el argumento de nuevo. Ricardo dice, es cierto. Está ahí en el ensayo. Leanlo con el ensayo. No con esta palabra, obviamente. Pero si ustedes leen el argumento, para ver, Ricardo, después que el desarrollo de su argumentación, se ocupa de los contraargumentos de particularmente de este. Entonces, ahí es donde le digo. Porque Marcos le había dicho, ¿qué va a pasar con el capital que estaba invertido en la tierra C, D, E, F, G, H, I, J, K? ¿No? ¿Qué va a pasar con ese capital? Porque cuando se importe el grano más barato, esas tierras se van a dejar de cultivar. ¿No? La respuesta de Ricardo es, hay libre movilidad de los capitales. Que lo invertir en otra cosa. Por ejemplo, el libro. Y además, hay una distinción, digamos, entre el tipo de bienes. los alimentos tienen un techo. En cambio, estos otros vienen, no tienen un techo. Y pueden utilizarse indefinidamente. Entonces, si el capital invierte en la industria y Inglaterra, Inglaterra se convierte en un país industrial, se va a convertir en un gran comprador de alimentos en materia prima. Eso va a significar que va a haber países que van a organizar su economía para venderle a Inglaterra. De tal suerte que el día que Inglaterra no le compre, el problema no va a ser para Inglaterra, sino para esos otros países. ¿Sí? Se va a organizar todo para venderle el trigo a Inglaterra. Y el día de Inglaterra te dice, no, no te compro. Vos tenías todo, todo lo que está para ahí. Por eso él dice, sería un conflicto tal para estos países que ningún soberano ni alianza de soberanos podría soportarlo. O sea, los bajarían de mandar, ¿no? Del conflicto que se pondría en esos países. ¿Sí? Por eso es que ese es un debate político, ¿eh? Porque Ricardo no le dice mal, no digo que no dice mal. Cuando vos eras agente de bolsa, mirá que yo te conozco bien, vos no soportás ningún archivo. Mirá, cuando vos eras agente de bolsa, acordaste cuando hiciste tal negociado, tal. No, no le dice. Le dice, mire, esto estratégicamente a Inglaterra no lo conviene. ¿No? Y Ricardo le dice, no. Dijiste cierto. Pero lo podríamos solucionar en un año. En cambio, en la guerra se convirtiera en un gran país industrial, eso es. ¿Cómo dices? Por perder unos pocos millones vamos a perder este otro, ¿eh? Este otro, esta línea estratégica que implica, ¿no? Y él dice, además, esto básicamente implica que esta inevitabilidad de la tendencia descendente hasta el medio de ganancia se posterga, se larga, ¿no? Porque implica un aumento de la competencia. Ahora, si esto no es historia, la historia de dónde. Ricardo dice que es lo mismo que en el caso del modelo económico, ¿no? Es que él está suponiendo que los rendimientos son decrecientes. A ver, cuando vos incorporás la tierra B, el mismo capital invertido tiene una productividad menor. ¿Sí? En la tierra C, el mismo capital invertido tiene una productividad menor. ¿Sí? Y así sucesivamente. Ahora él dice, pero si el capital, digamos, recuerden que el ejemplo era dos toneladas, ¿no? Estamos en la misma tierra. Se invierten 2 toneladas y las primeras 2 toneladas obtienen 10 toneladas. Las segundas 2 toneladas, dice Ricardo, no van a obtener 10, van a obtener 8. Las terceras 2 toneladas van a obtener 6. Quiere decir que está suponiendo rendimientos decrecientes del capital invertido sobre la misma tierra. Y vos tenés razón. Porque Ricardo dice que es como si fuese lo mismo, que agregando tierra cada vez peor, no da ninguna fundamentación. O sea, la misma tierra produce cada vez menos y él no explica por qué. Y él no explica. Digamos, vamos a esperar a San Maya, que se lo dice en el fin del siglo XIX, que él va a tomar esta idea y va a plantear lo siguiente, va a decir. Ya viven y ponen otro chico. Entonces se reparte el trabajo. Pero como hay una sola fotocopiadora, digamos, al principio sería que el segundo chico produce no 100, sino 120 fotocopias. ¿Sí? Entonces se reparte mejor. Después se da cuenta que en realidad puede haber tres. Por ejemplo, uno fotocopia, el otro va organizando y el otro haciendo, ¿no? Y ahora el tercero produce no 120, sino 140, por ejemplo. O sea que en total ya no son 300 fotocopias, sino 360. 100 más 120 más 140, ¿sí? Pero está un chico, entonces, el segundo chico agregó 120 fotocopias en total. El tercer chico, 140. Pero cuando pones el cuarto, ya produce, por ejemplo, 130. Porque en realidad ya se empiezan a estar más. El quinto chico, ya produce, por ejemplo, 110. Y así, ¿no? 100, 90, ¿no? O sea, la idea de Marshall es que cuando hay un factor fijo y otro que es variable, y va aumentando el variable, hay como una suerte de un momento en que al principio puede aumentar, pero llega un momento que por una suerte de saturación, ¿no? El rendimiento va a empezar. Al principio los rendimientos van a ser crecientes, pero va a llegar un momento que los rendimientos van a ser decrecientes. ¿No? Pero esto, dice Marshall, además es muy discutible, sobre todo porque Marshall no lo aplica solamente a la agricultura, porque acá sería que hay una hectárea nada más y vamos agregando arado y peón, arado y peón, ¿eh? Lo fijo sería la hectárea y lo variable serían los arados y, ¿no? Pero, digamos, el Marshall lo aplica a cualquier actividad, no importa si agricultura, industria, ¿no? Y de hecho, después, ya desde 1920, 1922 exactamente, se discutió mucho que efectivamente las cosas eran así, ¿no? Pero, de todas maneras, discutido o no discutido, en Ricardo no hay ninguna fundamentación a esta afirmación. Pero es lógico que tiene que ver esto. ¿Por qué no le da siempre el 10? Con 22 sacaría, 22 sacaría, ¿no? Bueno, por el supuesto, por eso se acuerdan que son 5 supuestos. comparar los supuestos, el primero con el segundo con el tercero con el cuarto, cinco con el quinto, y vas a ver, el primero y el quinto son exactamente iguales. El segundo y el cuarto cambian porque es lógico, digamos, vos no podés decir que la tierra es heterogénea si es la misma tierra. No puede decir los coeficientes son fijos, si hay uno que es fijo y otro que va a aumentar, ¿no? La gente cambia porque cambiaron las condiciones, ¿verdad? El que importa es el tercero. En el modelo intensivo, el tercer supuesto es que las tierras se incorporan en orden decreciente de productividad, ¿sí? En cambio, en el segundo, el supuesto es que los rendimientos son decrecientes. Llame la tesis que no se cierra, eso no es cierto. No se cierra, no es cierto. Ahí se equivocó. Y Marx leyó las notas de clase de la economía de la UNED, ¿no? Y dio el supuesto número uno: la agricultura es una rama homotética, ¿no? Bueno, Marx le dice a Ricardo: no, la agricultura no es una rama homotética. Por supuesto que sí, Marx no se lo dijo así, le dijo así. Le dijo: mire que los obreros, además de grano, toman. Sí, compran vela, compran camisas, ¿sí? Compran muebles. ¿Qué le quiere decir? Le quiere decir, mire que compran bienes industriales, además de bienes agrícolas. Y con eso le dice que no hay ninguna rama de la economía en la que los mismos bienes, en las mismas proporciones, sean el capital invertido y el producto obtenido. Pero cuando Ricardo calcula grano sobre grano, está suponiendo eso. Con el agravante que si Ricardo calculara, así, calculara, calcula trigo, sobre trigo, digamos, que determina el nivel de la tasa de ganancia en forma independiente de los precios, como decimos en economía en términos físicos, ¿no? Porque si son, por ejemplo, 4 sobre 2, ¿no? Sería 200%. No hay problema, ¿no? Y si alguno sabe de algún negocio, 300% de análisis a mi pena. Tres para hacer la parte. Bueno, en realidad no importa cuál es el precio del trigo o cuál es el precio del gastamiento de la regla. No importa. Pasa el tiempo del 100%. Y ya vimos que Ricardo dice que esta tasa de ganancia va disminuyendo a la regla. 400, 300, 500, 500, ¿no? ¿Por qué? Porque el rendimiento se cae. Bueno. Pero si el cálculo es trigo, solo trigo más hierro, tomando trigo, por decir, todos los bienes agrícolas, hierro, todos los bienes industriales. Es una simplificación. Pero si me pongo a poner acá todos los bienes agrícolas, todos los bienes industriales, empiezan a tener acá, trigo acá, trigo acá, con lo que se viene por la otra pared, o por la otra pared, no termina nunca. ¿Eh? Entonces, es más fácil si uno lo pone. ¿Sí? Bueno, cuando uno hace esto, ya no puede calcular el grano. Ya tiene que poner el precio. Pero ¿cómo hago yo para sumar trigo más hierro? No puedo decir. Una tonelada de trigo más una arada igual a dos. No. Tengo que multiplicar el trigo por el precio del trigo más el arado por el precio del arado. Y ahí sí puedo sumar. Pero además, si se hace esto, ¿no? Que es lo que le dice Marx que hay que hacer, fíjese el cálculo que vimos acá. Supongamos que el precio que de un peso el trigo, un peso el hierro. 1 sobre 1 más 1, 2. ¿Cuánto da? ¿Cómo va a ser caso? 50%, ¿cierto? Ricardo dice que a medida que se va acumulando el capital, ¿qué pasa con el trigo? Entonces, pongamos que sea 2 sobre 2 más 1 es 3. ¿Cuánto da? ¿Cómo porcentaje? ¿Cuánto? Dividido en 3, no me meto bajo, pongo 0. 6 por 3, 18, sobran 2. 6 por 3, 18. Bueno, 66%, ¿cierto? 66%. ¿Qué pasó con la tasa de aumento? Aumentó. O sea, se le caía todo el argumento. Porque Ricardo había argumentado que la tasa de ganancia disminuía y que por esa razón había que eliminar las exenciones. La arancel, perdón, a la exención de ganancia. Y entonces, ¿dónde estaba el problema? En el supuesto este que él consideraba que podía ser T sobre T. Pero para hacer T sobre T más T ya aparecen los precios. Entonces, necesito una teoría del valor. Entonces va a la teoría del valor de Smith y dice. El trabajo comandable, el problema que tiene es que en la sociedad capitalista significa dos cosas distintas. ¿Se acuerdan que Smith decía el valor de la silla, por ejemplo, 100 pesos, o los 100 pesos? Es lo mismo, ¿no? Entonces dice, a ver, por un lado, puede significar el trabajo contenido en otra mercancía, por ejemplo, en las camisas. Pero por otro lado, puede ser que yo vaya con 100 pesos y contrate trabajadores. O sea, el salario. ¿Sí? Y Ricardo le dice, sí, usted, tanto que hizo, demostrar que el dinero no es una medida invariable, viene y me elige otra, que es tan variable como el oro, el trigo, ¿no? Y salario. Cuando cambia, digamos, por de pronto el salario del mercado varía respecto del salario mundial, ¿sí? Pero bueno, dejemos eso porque en definitiva el obrero siempre compra la misma, por eso dice, no porque aumente la productividad de los obreros que fabrican zapatos, no por eso el obrero va a comprar más zapatos. No, pero el tema es que el valor de las cosas que no compran el salario cambia. Entonces es una medida variable. Son, digamos, seamos coherentes. Si usted me dice que va a usar como medida el trabajo contenido, usamos todo el tiempo el trabajo contenido, incluso en la universidad capitalista. Eso es lo que dice profesor. Que ¿no? Pero Ricardo, que era un señor que no se quedaba ni siquiera con algo que él decía, y quería ver que su argumento fuera contundente, ¿no? Que no le pasara lo mismo que ya le había pasado cuando Marco le dijo, mire, que los obreros se mantienen, nada de mal frío, jabón, candela, ¿sí? Hay un, en el capítulo 1 ya no habla de frío, ¿no? ¿Sí? Con esto compra grano, jabón, té, candela. Entonces, ahí es donde se da cuenta que es cierto que el capitalista invierte su capital, ¿sí?, para obtener una ganancia que trata de ser la máxima eficiente y que libre movilidad del capital, por lo cual tiende a formarse una empresa mínima. Pero resulta que la composición interna del capital no es la misma para la familia. Hay ramas en las que hay proporcionalmente más trabajo que otros componentes del capital, distintos de trabajo. Y hay ramas en que al revés, hay más otros componentes del capital en lugar del trabajo. No es lo mismo producir tomate que una siderúrgica. La proporción entre las diferentes componentes del capital son distintas. Y entonces, es como si Ricardo dijera algo así como esto. Claro, dos mercancías pueden necesitar la misma cantidad de trabajo, ¿no? Por ejemplo, 100 horas. Pero no les digo peleando el ejemplo de la sesión cuarta y quinta, porque son complicadas. Pero simplemente, fíjense que él dice, pero supongamos que esas 100 horas son así, digamos, son así. En la mercancía A, tenemos año 1, año 2. En la mercancía A, las 100 horas de trabajo son del año 1, ¿no? Que es el, vamos a poner que es el más reciente, ¿no? Vamos a poner así. Este es 2008 y este es 2010, ¿no? Bueno, en la mercancía A estas 100 horas son del año 2008, pero en la mercancía B son así: 50 en el 2008 y 50 en el 2007. Las dos requieren 100 horas, pero están distribuidas temporalmente de manera distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estas 50 sirvieron para hacer una máquina, ¿no? Entonces, claro, el que hizo esta máquina tiene que ganar. Entonces, ya no es, por ejemplo, 50 pesos, sino 50 más el 10% de ganancia, 55, ¿no? Entonces, 50 más 55, 105. Y este, en cambio, va a ser 100. Requieren la misma cantidad de trabajo, pero los precios son distintos. Los valores son distintos. ¿Por qué? Porque la proporción interna del capital es distinta en esta rama que en esta. En esta necesita principalmente el trabajo directo en este último año. En cambio acá necesita una máquina, ¿sí? que son los valores en el exterior y estaba perdiendo. ¿Sí? Claro. Era el príncipe aventador. Con fuerza y valentía y dijo: el valor de cambio depende únicamente de la cantidad comparativa del trabajo que se necesita para producir. Pero después se dio cuenta de esto. Lo sigue estudiando. ¿Sí? ¿Sí? El valor de cambio depende casi exclusivamente de la cantidad comparativa del trabajo. Bueno, pero la segunda causa esta no es tan importante. ¿Qué será? Sí, no me acuerdo. Pero no es lo mismo, ¿cierto? Únicamente está funcionando. No sé si es el chiste la otra vez, pero a ver si. Viene mi novio y dice: yo quiero únicamente a vos. Viene la semana siguiente: te quiero casi exclusivamente a vos. ¿No es lo mismo? ¿Usted qué le diría? ¿Cierto? Bueno, algo así le está pasando a Ricardo, digamos. Pero en mi afán de por ahí algo así. Pero bueno, lo que quiero decir es esto: Ricardo se conforma con una aproximación. ¿Sí? Pero una aproximación no es una. Ahora, ¿esto es un demérito para Ricardo? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque este capítulo primero sobre el valor es un capítulo fundamental en la historia de la teoría económica. Desde entonces hasta el día de hoy. Porque ahí Ricardo, en primer lugar, ha colocado la cuestión del valor sobre el trabajo contenido. O sea, ahora queda firmemente establecido que el valor de cambio está determinado por el trabajo contenido, no por el trabajo demandado. Pero al mismo tiempo se da cuenta que acá hay un problema importante que hay que prestarle atención. Y él se aboca a esto. No logra resolverlo, pero trata. Ya van a ver, cuando veamos Marx, van a ver que Marx se ocupa de este asunto. Pero claro, ya con un bagaje de conceptos que no estaban en el caso de Marx y que le permiten resolver esta cuestión, en principio, digamos, mejor tenerla de vuelta, ¿sí? Plantearla de una manera más clara, mucho más clara. Profesor, una pregunta. ¿El trabajo contenido no se va con el salario para Ricardo? ¿Cómo? ¿El trabajo contenido no se va con el salario? No, el trabajo contenido es la cantidad de trabajo requerido. La cantidad de horas. O sea, es el trabajo. ¿Cuánto necesitas trabajar para hacer el mismo? La cantidad de horas que se necesitaron. No es, claro, no es el precio de, el salario que te pagaron. El precio del mundo. Ese es el trabajo comandable. Porque el trabajo comandable, ¿qué es? Es que con el valor de la mercancía, ¿cuánto trabajo podés comprar en el mercado? A ver, que Smith dice: la cantidad de trabajo ajeno de la que se puede disponer o que se está en condiciones de adquirir. Adquirir quiere decir comprar. Yo voy con 100 pesos y ¿cuánto trabajo puedo comprar? ¿Cuánto hago yo para saber cuánto trabajo puedo comprar? Esta última definición para Smith es el trabajo comandable. El trabajo comandable. Por eso Smith dice: como en el capitalismo, además de salario tengo beneficio más renta, el trabajo comandable es el trabajo que se puede comprar con el salario más el beneficio más la renta. Por eso va a decir que el valor está determinado por la suma de estas tres categorías. Y ahí es donde Ricardo le dice: no, eso sería si todo el valor del producto le perteneciera siempre al trabajador, es decir, que siempre le pagaron un salario igual al valor total producido, como pasaba con el cazador de castores en el tiempo digamos, todo el valor del castor le pertenecía al cazador de castores. Por eso, cuando iba a ver el castor, obtenía una cosa que había necesitado tanto trabajo como el que él había invertido en cazar el castor, pero porque todo el valor del castor le pertenecía a él. Pero cuando una parte del valor del castor es salario y la otra es ganancia, ¿no? Entonces quiere decir que vos podés comprar más trabajo que el trabajo contenido. Esto es lo que decía Smith, que el trabajo comandante me da siempre mayor que el trabajo contenido. Y por eso Smith dice, entonces la medida tiene que ser el trabajo comandante. Y ahí es donde Ricardo le dice, no, si usted me está proponiendo una medida invariable, esa puede ser el trabajo contenido, es decir, el laburo que me llevó a hacer algo. Por eso Smith dice, una jornada de trabajo para el que trabaja representa siempre lo mismo. Efectivamente. Una persona que labura, en las mismas condiciones que yo, representa siempre lo mismo. Dice, Smith dice, la misma renuncia a la vida de cada capacidad. La misma cantidad de labor. En cambio, cuando yo estoy hablando de lo que, la cantidad de trabajo que puedo comprar con el valor de la mercancía, es decir, con la suma del salario, con el beneficio más renta, y no, depende del salario. Cuando el salario más bajo puedo comprar más trabajo, cuando el salario más alto puedo comprar menos. Entonces no es una medida invariable, eso lo dice Ricardo. No, pues seamos coherentes, lo dice Ricardo. Por eso el ejemplo que pone al final, no sé si lo leyeron, pero al final de la sección primera, capítulo primero, Ricardo pone un ejemplo, dice, supongamos que cuando el trigo va ahí pone Bayer, bueno, pone bolsa y pues, ¿no? Supongamos que cuando el trigo vale 80 pesos, a un obrero se le da una bolsa de 10. Y cuando vale 40, una bolsa de 4, ¿no? Y supongamos que, dice, que con media bolsa la come directamente como grande y la otra la cambio por jabón, té, candela, ¿no? Bueno, a ver qué habrá pasado. Aumentó o disminuyó el valor. Y Ricardo dice, Smith tiene que decir que aumentó, porque ahora el obrero recibe más grande. Pero también va a tener que decir que disminuyó, porque ahora porque toda mercancía, el valor de toda mercancía se mide por la capacidad de compra de esa mercancía en el mercado, que ahora disminuyó. Entonces le dice, con eso, y decirle, mire, usted es un incoherente, ¿no? Y además le dice, usted es más también, porque lo sigue el mismo en este punto. ¿Se acuerdan del ejemplo? Ustedes sí, no sí, sí. ¿Me siguieron en esto? ¿Sí? Es así el ejemplo que le pongo. Igual no es una cosa importante, digamos, ¿vale? Le dice, cuando el trigo vale 80 mangos, al obrero se le da una bolsa, ¿no? Y cuando vale 40 mangos, se le da una bolsa y un cuarto, ¿no? Y bueno, media bolsa siempre se consume directamente. Y bueno, en un caso, con la otra media bolsa, en otro caso, la otra cuarto, ¿no? Compra otras cosas, ¿no? Entonces dicen, ¿qué pasó? ¿Aumentó el valor? Bueno, si se mide por la cantidad de grano, dice, porque ahora el obrero antes recibía una bolsa y ahora recibe una bolsa y cuarto. Pero dice, pero Smith y Marco van a tener que decir tan que disminuyó, porque ahora, con lo que le sobra por encima de la media bolsa, con un valor de 40, lo que va a poder comprar es menos que lo que antes podía comprar con el mundo. ¿Sí? Entonces, dice, quiere decir que es incoherente el planteo. Entonces, no, dice, no, el valor de cambio está determinado por el trabajo contenido, por la cantidad sea relativa al trabajo que tenía. Y después que dice eso, viene lo que dije, ¿no? Que después dice, bueno, pero ven, estas dos, el principio, las dos contienen 100 horas. Pero como las contienen con la distinta estructura temporal, digamos, con la distinta composición interna del capital, que se tiene que hacer, cambian los valores o precios. Por eso termina diciendo que hay dos factores. Ya van a ver ustedes que lo que le va a decir más a este punto es dónde está la inteligencia. Porque si hubiera podido pensar un poco más, se hubiera dado cuenta que no es como él dice, que cuando aumenta el salario y baja la tasa de ganancia, ¿no? Este ejemplo es que el salario era 100. Los 110 que recibimos, ¿de acuerdo? ¿Eh? Bueno, no, no es eso. No es eso. El punto es que la tasa media de ganancia, como la madre, es una sola. Hay una tendencia, digamos, es una sola. Todos los capitalistas calculan la misma tasa de ganancia. Por supuesto, en la práctica, cada uno calcula lo más que puede, pero como hay en el supuesto de libre movilidad de los capitales, la tendencia es que esa que ellos calculen va a tender a igualar, ¿no? Pues por lo tanto se puede decir que hay una tendencia por la tasa media de ganancia, que se iguale la tasa de ganancia, y entonces todos van a aplicar la misma tasa de ganancia, independientemente de la composición interna del capital. El de los siderúrgicos y el de los tomates, los dos van a aplicar la misma tasa. Eso es lo que decimos. Y los valores son una cosa, y los precios son otra cosa. ¿Qué cosa existe? El valor, sí, es la cantidad de trabajo que tenemos. Pero los precios son otros. Y justamente los precios dependen de esta tasa media de ganancia que calcula sobre el capital. No, no es que no se entienda, es que es un juego de argumentos que se está poniendo unos con otros. Así y en cuanto uno pierde la coherencia con uno, se le hace imposible continuar. O sea, el grado de dificultad es ese. Está bien, a ver, ahí donde yo digo, ¿por qué? Me dice, ahí donde vamos a tener, cuando se te cortó la cadena, ¿sí? Momento. ¿Cuál es el dragón acá? Vos parame. Pero si no me paran, yo sigo. Si a veces uno dice que se cortó la cadena, tres eslabones atrás, porque el profesor me comprendió. Está bien. Entonces, a ver. La inercia hace que a pesar de que la cadena se corte, no viene demasiado rápido. También. A ver, ¿cómo está diciendo que voy a empezar? No, a ver, no. Yo siembro una bolsa de trigo y cosecho cuatro. Esas tres bolsas de más, por supuesto, trigo, todo lo que quieran, ¿no? Esa es una simplificación. Esas tres bolsas de más es el excedente, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos este trigo por su precio de mercado y chocolate. A partir de ahí, ellos calculan todo el precio del mercado. ¿Por qué? Porque ellos están diciendo que el producto neto tiene su origen en la fertilidad del suelo, ¿no? Pero resulta que si Smith dice, el producto neto tiene su origen en el trabajo, entonces todas las ramas son productivas. Digamos, ¿qué quiere decir son productivas? Quiere decir todas las ramas generan producto neto. Productivo quiere decir generar producto neto. Entonces, si todas las ramas generan producto neto, el producto neto en la industria no puede ser renta del sueldo, es otra cosa, digamos ganancia. Ahora ya el excedente se divide en renta y ganancia. Y además, los bienes que hay que considerar para medir el excedente son heterogéneos. Unos son agrícolas, otros son industriales. Como les dije, el trigo, la fe, los hachos, yo no puedo sumarlo, ¿no? Entonces, necesito una teoría de valor. Algo que le diga qué es lo que determina los valores de cambio. ¿Por qué? Porque tú sabes que existen las precios del mercado y que varían según la oferta y la demanda. No, de hecho, le dedico un capítulo de su punto. Precio natural, precio de mercado. Se divide la demanda en demanda absoluta y demanda efectiva. La demanda absoluta es el deseo de comprar. La demanda efectiva es ese deseo de comprar más el poder de compra, ¿no? La oferta, ¿no? Sabe. Pero sabe también que el precio del mercado tiende, en el largo plazo, a un precio promedio. Al precio natural. A ese precio natural, digamos, supongamos que el precio promedio es 100 y el de la camisa es 50. Entonces, el valor de cambio, la proporción en que se cambia el objeto distinto, por ejemplo, sillas y camisas, es 2 a 1. La pregunta es, ¿por qué la proporción es 2 a 1? Y no, por ejemplo, 3 a 1 o 1000 a 1. 0,5 a 1. ¿Por qué ahora? ¿Por qué sí? Y entonces necesito una medida del valor de cambio. Necesito una medida del valor de cambio. Pero no una medida nominal, es decir, una medida en dinero. ¿Por qué? Y porque el dinero es una medida cambio. No es una medida invariable. Porque hay minas más ricas, menos ricas, ¿no? Así que necesito una medida real de valor de cambio. Fíjense, después que dice lo de el agua y los diamantes, dice, y ahora necesito una medida real de valor de cambio. Ahí es donde dice, y la medida real de valor de cambio es el trabajo. Siempre está el trabajo. ¿No? No fue el oro ni la plata, sino el trabajo. No, el problema es que la palabra trabajo la usa en dos sentidos. Trabajo comandado, trabajo continuo. Por momento él está diciendo, ¿cuánto trabajo puedo comprar con los 100 mangos de la silla? O mejor dicho, con el valor de la silla. Cuando yo tengo una mercancía que no es para usarla yo, sino para cambiarla. Ajá. ¿Y cuánto trabajo podría comprar? O con los 100 pesos del billete, dice Ricardo, de lo mismo, recuerdo de mí, es lo mismo, ¿no? Entonces, trabajo para la persona, una jornada de trabajo para la persona que trabaja, representa siempre lo mismo. Entonces es una medida invariable. Pero para el que lo emplea, no. Que era lo que había dicho cuando usó la palabra trabajo comandable como la cantidad de trabajo que se puede comprar. Porque yo tengo 100 más, ¿no? Quiero contratar el jardinero. Si el salario es de 50, lo puedo contratar en 2 días. Pero si es de 25, lo puedo contratar 4 días. Contrato el doble del trabajo, ¿cierto? subsidio. En la sociedad, el Estado rudo y primitivo, o sea, la sociedad mercantil, ¿cuánto trabajo puedo comprar en el mercado? Está determinado por el trabajo que tengo. Como a mí, cazar castor me llevó 2 días, yo puedo conseguir mercancías que necesitaron 2 días de trabajo. Ah, pero eso es porque todo el valor del castor me pertenece y todo el valor del tiempo le pertenece al castor del cielo. Pero en el capitalismo no es así. Porque una parte del valor se reduce para ganar. Entonces yo tengo cada vez el precio, el salario más ganancia. O sea, yo puedo comprar una parte de trabajo con el salario y otra parte con la ganancia. Puedo comprar más trabajo, puedo comandar más trabajo que el trabajo que tengo. Entonces la conclusión del mismo, bueno, entonces quiere decir que la medida va a ser el trabajo comandable. El trabajo comandable por el salario, más el trabajo comandable por la ganancia, más el trabajo comandable por la ganancia. ¿Hasta ahí? ¿Todos los eslabones estuvieron? Sí. Bueno. Entonces viene Ricardo y le dice, vamos, gerente, dale, porque tenemos que hacer una medida invariable y viene el menos el salario, que es variable. Ah. Si usted me dice que el valor de cambio de esta mercancía implica que yo comparo el trabajo contenido en esta mercancía con el trabajo contenido en la otra, usted está comparando trabajo contenido con trabajo contenido. Ah, ahí sí. Y además es una medida invariable, que es lo que estamos buscando. Y bueno, entonces, ¿por qué en la sociedad mercantil siempre hay un capitalismo también? El valor de cambio está determinado por el trabajo contenido. Comparativamente contenido, ¿no? Porque a mí no me importa si son 100 horas y 90 horas, o 1000 horas y 500 horas, me da lo mismo. Lo importante es la proporción. Y ahí viene todo. Pero, ¿para qué hace todo esto, Ricardo? Lo hace para volver a calcular la tasa de ganancia, pero ya no en grano, sino en trabajo. Compara el trabajo contenido en el producto obtenido con el trabajo contenido en los salarios pagados. Y con eso calcula la tasa de ganancia en forma independiente de los precios. ¿Estamos? ¿Qué pasó con ese plan? Venga. Van cerrando. Lo que pasa es que él quiere medir el excedente. La preocupación de él es que la riqueza material aumente, aumente, aumente. Entonces aumenta el excedente, aumenta el producto. Entonces él quiere medir. El salario no le sirve como sería el valor, pero sí le sirve como el capital es un fondo de salario. Le sirve como teoría de la acumulación del capital, eso ya lo vi. En cambio Ricardo quiere eliminar las adhesiones a la importación de grano. Quiere entrar en el conflicto entre burguesía y terrateniente. Entonces necesita un argumento que le permita demostrar, primero, ¿cuál es el nivel de la tasa de ganancia? Sin que lo molesten los precios, ¿eh? De forma independiente de los precios, sean los precios lo que sea, ¿eh? Y demostrar que la tasa de ganancia disminuye porque se encarecen los alimentos. Porque entonces, si es así, hay que eliminar los aranceles. Entonces, la teoría del valor que elabora Ricardo es para poder reformular lo que en el ensayo hace en grano, hacerlo en cantidades de trabajo. ¿Se dan cuenta? No son gente que está pensando en el año, digamos, ¿no? está con la esfera en la mano, sobre una mesa. No. Están enraizados en la realidad económica, social y política de su tiempo. Solo que son personas inteligentes y van construyendo que hoy van acuñando conceptos y organizándolos. Cuando aparezca Marx, tampoco aparece un inteligente. La preocupación de él es la suerte del proletariado. ¿Y por qué elaborar la suerte? Como sea, el filósofo, por eso lo dice usted. Pero Casimir también era filósofo. Se entiende más desde la política y de la intención cómo se va plasmando la teoría. Claro, pero no se quede solo con esa idea, o sea, no, sepan explicarlo cómo se no, no, no, pero es una puerta de entrada. Porque si no, ¿sabe qué? Para que vos analices. Mira, yo te digo esto porque esto es polín. Sí, ¿qué se quiere decir con eso? Después de todo, política es el término de noble origen, debido a la palabra polis, de Dios, la sociedad. La polis de Dios era toda la sociedad. Digamos, la teoría del valor de Smith queda inconclusa. ¿Por qué? Primero empieza diciendo que necesito una medida real del valor de Smith, ¿no? Después dice, bueno, es el trabajo comandable. Pero claro, después dice, el trabajo comandable por el salario más la ganancia más la renta. O sea, ahora necesito resolver el problema de la distribución. Hay una íntima conexión, digamos, de teoría del valor, teoría de la distribución, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora, digamos, él tenía un problema, ¿no? La media real del valor. Y ahora tiene tres. Porque ahora tiene que determinar el salario natural, digamos, el salario medio, ¿no? La tasa media de ganancia y la renta media. ¿Sí? Si vos vas al salario, siempre queda incluso. Por la cual el salario del mercado nunca estaría sistemáticamente por debajo del salario natural. Correcto. Es la teoría de la pobreza. Y respecto de la ganancia, y él dice que, y no sé, yo que varía tanto, no sé. ¿No? Y ese por la tasa de interés. Pero, pero no me está diciendo cómo determinar el nivel de la tasa de interés. Así que tampoco. No lo vimos en la renta, pero la renta, 100 páginas, digamos, van bien, y mezcla una renta diferencial como la de Ricardo con la renta absoluta, y no lo vamos a ver, Ricardo. También, ¿no? Porque dice, bueno, pero el tipo no es un chiste ese, únicamente casi exclusión. Bueno. Y van a ver, además, que si bien logra resolver la cuestión, cuando llega al problema de pasarlo a los precios, se plantea lo que se podría llamar el problema de la transformación de los valores y precios. Más allá, una cosa son los valores y otra cosa son los precios. en Río, Argentina. Paraná, Uruguay, Argentina. Pero no es que eso sería que fueran dogmas. Toda teoría científica viene de esto. Implica avances, implica problemas, resistencias, cosas que tienen que resolver. En el momento de discursos cerrados, son dogmas de cualquier tipo, ¿no? Pero punto es, fíjense, la comprensión de cómo funciona la economía capitalista va mejorando. Igual no es una cosa lineal, ¿eh? Hay problemas que se abandonan y después se retoman, hay cosas que siguen pendientes del principio, ¿no? No es una evolución de tipo lineal. Pero es correcto, totalmente correcto. En realidad, al respecto del argumento de Ricardo, ¿no? La casa media naranja, a largo plazo tiene que disminuir, por la razón que él da, casi nunca lo está viendo, indica que hay dos supuestos que Ricardo introdujo en el ensayo. ¿Cuáles son esos dos supuestos? Primer supuesto, que los salarios se componen principalmente de alimentos. Segundo supuesto, que los precios de los bienes agrícolas, respecto de los bienes no agrícolas, permanecen constantes. ¿Por qué? Porque si no, no podría haber calculado todo en grano, ¿no? Cuando calcula todo en grano, es como si él transformara la base de los precios relativos separados en grano, ¿no? Por ejemplo, una tonelada de grano cuesta 100 pesos, el arado 100 pesos, entonces dice 2 toneladas de grano, pero en realidad es una tonelada de grano y una arado. ¿Sí? ¿Entiendes? ¿Sí? Bueno. Entonces, estos dos supuestos. Ahora bien, después que elabora la teoría del valor por la cantidad relativa del trabajo contenido, tiene que mantener el todo eso. Con lo cual, para nosotros el argumento, la teoría del valor de Ricardo es superfluo. Ahora bien, entonces, ¿por qué estudiamos una cosa que para el propio Ricardo fue superfluo? Porque no fue superfluo para la historia de la teoría de la mente. Más para esa tesis ricardiana de que el valor de cambio está determinado por el trabajo que tenemos. ¿Sí? Marx dice, cuando Ricardo planteó esto, tomó a la problemática de la teoría económica y la puso en los carriles científicos. El valor de cambio está determinado por el trabajo. Ahora, hay que salir de las puras afirmaciones empiristas que se mueven por la superficie de los fenómenos, y ahora hay que penetrar, ¿no?, a la sustancia misma de los fenómenos. Descartes la puso, dice, en los carriles de la ciencia. ¿No? Y ahora hay que hacerse cargo de eso. Se hace cargo y sigue adelante. No sé si escucharon lo más álgido de los llamados conflictos de Goya, ¿no? Que después, que ahora el secretario de Cultura hablaba de la renta de dos pisos. ¿Escucharon? No. Me pareció escuchar, pero. Bueno, se refiere a la tasa media de ganancia y la renta. Y además, ha habido muchas discusiones en este país, en los medios académicos, ¿no? Porque ha habido gente que planteó que en realidad la renta agraria en la Argentina es básicamente una renta diferencial, pero a escala internacional. O sea, nosotros disponemos de una de las praderas más fértiles del mundo. En praderas como la Pampeana no hay mucho en el mundo, son para las 4 o 5. Es mucho más barato que en otros lados. Por lo tanto, al exportar esos bienes, digamos, serían como las tierras A, ¿no? Mientras que en el mundo los precios se fijan por los precios de las tierras C, D, ¿no? Eso. Una discusión, hay otras cosas que no puedo plantear ahora, pero que se generan con esas situaciones. Pero lo que quiero decir es que ese concepto no es un concepto que va en Ricardo estaba ahí obsesionado con abolir los trabajos de la importación de grano, y entonces se le ocurrió esto. Un político, que hace la ONU a lo que encontró en el camino. No. Elaboró una teoría de la cual hay muchas cosas que quedaron atrás o que fueron refutadas y otras que no. Por eso yo les decía la otra vez, no digamos renta extraordinaria. ¿Por qué? Porque en realidad, la palabra extraordinario acá quiere decir algo, en este caso ganancia, por encima del promedio. Digamos, todos los capitales obtienen un 10%, pero cuando se invierte en X actividad, obtiene más, el 15, el 20, el 20. Entonces, esa ganancia por encima del promedio, cuando está vinculada o basada en una fuerza natural, es decir, en algo que el capital no puede reproducir a voluntad. No puedo poner el mismo tractor, pero la misma tierra del pergamino, el labulaje, un río seco, no. Eso da lugar a que surja esta ganancia extraordinaria que, en manos del propietario de la tierra, constituye en renta. Yo le quería hacer una, que llegué tarde y no sé la nota. No sé mi nota. No lo quería interrumpir, pero bueno. Pero además aparece la nota, aparece toda la respuesta, todo lo que necesitaban, todo lo que hablaban. Vos llegás a la tarde por el número de santo. No, por vos sos el que, vos sos el que. Si hay gente que tiene problemas de trabajo, planteado, tienen que hablar, ¿no? Yo no puedo ayudar. No, no, no. Sí, sí, sí.